El piso invadido hoy, no solo por el verano y por las sensaciones que nos provoca No Te Va a Gustar, la música que dispara Nina Yanes, también hoy nos acompañan Liz y Manu. ¿Cómo están? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Manu. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Disfrutan del verano o lo vienen sufriendo, lo vienen padeciendo? Y yo lo sufro, bastante calor. Que hay gente que es calorera y hay gente que no, que se hace más al invierno. Pero bueno, tenemos que apechugar porque acá La Pampa tiene todos los climas bien marcados. Yo siempre digo, lo único que falta por acá es de vez en cuando que nevara. Sí, sí. Y de vez en cuando nieva. Un poquito, pero... Un poco, pero más allá en el borde. Bueno, Liz y Manu los hemos convidado a pasar por el estudio de Radio Kermés y por el estudio de La Siesta que nos fue, para que nos cuenten un poco acerca de este colectivo que vienen generando con otras compañeras y compañeros, como usuarios y usuarias de salud mental que son, que han sido, y que, bueno, que tienen necesidades y que esas necesidades y esa misma mirada los ha ido reuniendo. ¿Para qué, básicamente, Manu? Nos han llevado a... Me trabé, me puse nervioso y me trabé. Bueno, pero tenemos tiempo. Nos acompañamos, como una compañía solidaria que hacemos. Eso es fundamental. Sí. Eso es importante ya, saber que por ahí verse del mismo lado de determinadas situaciones los ha hermanado de alguna manera, tal Liz. Cual, ¿está bien? Tal cual. El grupo nació en un taller de radio que estábamos haciendo en Salud Mental con una chica que ni conocía, Débora, que fue la creadora del grupo. Y estamos hablando de una cosa, de la otra, y llegamos a la conclusión de que los que estaban alrededor nuestro, nuestras familias o nuestros amigos que nos acompañaban, no entendían qué es lo que nos pasaba. Y que entre nosotros, que padecíamos lo mismo, sí nos entendíamos cuando hablábamos de nuestros dolores o de nuestros pensamientos, la otra persona había pasado por lo mismo y te entendía. Entonces, de ahí nació el grupo. Mirá vos, sí. En taller de radio, en un Liz. En taller de radio, sí. Che, y bueno, así que bueno, el tema también de que los demás o las demás les entiendan. Digo las demás porque muchas veces son amigos, muchas veces es la familia, pero esa necesidad primaria de que los otros entiendan por lo que está pasando una o uno es fundamental, digo, para estrechar más esos lazos, para que la familia no se distancie, para que no nos vayamos quedando como aislados. Pero ustedes encontraron una especie de núcleo ahí. Es un calor humano. Si vamos al psicólogo, el psicólogo nos puede entender profesionalmente, pero no nos entiende en realidad. Nos puede dar una mano psicológicamente y hasta por ahí no más también. Nosotros nos encontramos, podemos charlar, podemos hablar y encontrar un calor humano entre nosotros. Y no podemos entender los dolores o la angustia. Y también las alegrías o lo que estén pasando. Claro, tal cual. El profesional por ahí después además tiene un horario. Son 30 minutos, 45 minutos y ya está. Y no se puede quedar tomando mate. Claro, y disfrutando. Y charlando. Claro. Nosotros ahí hacemos una reunión y decimos, bueno, una hora, hora y media, y se extiende 3 horas, 4, hasta hacerse una comida. Así que... Porque ahí está la necesidad también de ir haciendo una cosa social, de ir teniendo un núcleo, no digamos un club, pero sí un núcleo humano en el que todos interpretan bien al otro o a la otra, Liz. Exactamente, y yo soy depresiva, y para los que pasamos por depresión muchas veces nos encerramos. Entonces esto de poder salir y juntarse con otra gente y tener un poco de vida social está buenísimo. Eso es un paso muy importante para ciertas personas. El último sábado, en la última reunión, tuvimos a una persona que no quería ir, Silvina, que seguramente nos está escuchando. Saludos. Sí. Y que nos decía la hija, dice, no, porque no sale a ningún lado. Y yo le dije, bueno, mirá, le digo, ¿vas el sábado que viene o yo te paso a buscar? Y el sábado ese, de repente apareció con toda la familia y fue muy lindo, fue muy lindo. Que dijera que pudiera salir, que pudiera llegarse a la reunión y poder hablar un rato. Las reuniones las hacemos todos los sábados a las 7 de la tarde en la laguna. Cambiamos el horario ya por el calorcito porque las últimas veces nos cocinamos. Fueron mudando un poco el horario porque estaba bravo. Sí, igual las hacíamos a las 6, un poquitito más tarde. Pero ahí viste que en una compañera rompió, como quien dice, esa inercia y empezó a luchar contra la soledad, contra el encierro. Yo soy de las primeras que rompió con eso, con ese aislamiento. Yo estuve mucho tiempo encerrada en mi casa y de pronto empecé a salir y me juntaba y bueno, y había que hacer cosas para el grupo y bueno, y se hacían y para mí fue increíble y decir, uy, hay gente, hay una sociedad al lado mío, hay gente con la que puedo hablar, con la que puedo confiar. Entonces fue algo muy lindo. En mi experiencia personal. Claro, claro. Espectacular. Es como que empezás un recorrido desde que te encontrás con esta misma mirada que tienen otras y otros, Manu. Empezás un recorrido, digo, donde te ves otra vez generando relaciones, generando lazos, y eso te va dando seguridad. A mí, en mi caso particular, sí. Mi caso es el consumo de cocaína. Y bueno, es un problema muy serio para el que lo lleva. Claro, claro. Un consumo problemático, como se suele decir, una adicción. Sí, una adicción difícil, de muchos años. Claro. Y tuve 7 meses limpio hasta que tuve una pérdida de mi viejo y tuve una recaída fuerte con intento de suicidio y me llevó a caer a una internación. Y ahí Liz me escribe, nos cruzamos un día en el pasillo y me pide el teléfono. Y le paso el número de teléfono y un día me manda un mensaje, me dice, estamos haciendo un grupo de chat. Bueno, sí, yo me prendo, hasta doy talleres, porque yo hago macramé, así que puedo dar talleres de macramé o de reciclado, y ahora estoy... Sabés hacer cosas con las manos, y eso... Cocino también, así que... Pero sí. ese también era un punto importante que tenía que ver con que te volvieras a sentir en actividad y con la posibilidad de integrarte, encontraste a otros y a otras... ¿también con necesidades de vos? Sí, encontré a varios con necesidades de mí y muchos apoyan en mí. Y yo me apoyo en ellos también. Eso está... me hace muy bien. Por ahí me sobrecargo y sé cuando tengo que descansar. Y le pido al grupo que un espacio... Que te esperen. Que me esperen para descansar yo y saber relajarme, saber... Yo soy el típico que los manda a bañar y hace una respiración cada tanto. Y en realidad casi todos los días. Yo por lo general me baño 2 veces al día o 3 veces al día y suelo hacer respiraciones. Hoy en día aprendí a hacer eso. Muy bien, muy bien. Es un camino que por ahí la audiencia o quienes nos escuchan dicen, bueno, sí, un poco me lo imagino, pero otro poco no. Pero en realidad cuando nos encontramos así, personas que tenemos las mismas necesidades, no es difícil imaginarse que es lo mismo que es un grupo de hinchas de un club, o gente que quiere sacar adelante una pequeña cooperativa. Nada más que ahora lo que estamos abordando son necesidades más humanas, ¿no? Sí. Para que vuelva a pasar el agua por los canales que por ahí se habían quedado sin irrigación. Se me ocurre esa imagen a mí, porque los veo con el afán de conversar con el que vinieron, además. Y además con la idea esta que con la que vienen andando de germinar una asociación civil. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cuál estamos... es la iniciativa y qué sentido tendría tener una asociación? El sentido es sobre todo para que realmente vean que estamos trabajando y que estamos trabajando en serio. que no es joda, que no somos unos loquitos que se juntaron y están ayudándose unos a otros, sino que nos tomen en serio, porque nosotros nos estamos tomando muy en serio esta tarea de poder acompañar a una persona que se siente sola o alguna persona que quiere volver a consumir. Y, o sea, nos tomamos este laburo, entre comillas, en serio. Porque el laburo del que estás hablando, Liz, es acompañar. Exactamente, es acompañar a aquella persona que está en una crisis. Por eso digo, ese es un laburo bastante grande, grande, y hasta, como dice Manu, un poco desgastante. Yo soy muy empática con las situaciones. Debo reconocerlo, entonces a mí enseguida me pegan un cachetazo, pero bueno, salgo adelante y sigo acompañando a quien lo necesite, a quien necesite que yo esté ahí, que porque, como ya te digo, como yo pasé por un montón de situaciones, entonces te puedo entender en ciertas cosas. Manu podrá entender a una persona adicta, yo no, porque nunca lo pasé. Y ahí ya entraría, o sea, somos mucho más en el grupo, somos cerca de 30 personas, y cada uno con su historia, ¿no es cierto? Y con un recorrido como usuario o usuarias, vamos a poner, de salud mental, sí, pero además también con una energía para compartir, para colaborar, digo, para acompañar, ¿y para qué más? Pues porque yo voy y te acompaño, está bien, Liz, me quedó eso de que hay un desgaste también. Sí. Vamos a hablar después de eso. Pero, ¿cuál es el otro objetivo, aparte de acompañarte, de contenerte? ¿Qué más? ¿Qué más pasa cuando estás ayudando a alguien, aunque no uses esa palabra de ayudar, aunque uses la palabra de acompañar? ¿Qué más ocurre, Manu? Hay varios problemas. Una es el tema de los hogares, hay que hacer una revisión en los hogares, hay que hacer, o sea, hay hogares que tienen problemas de higiene, problemas de comida, lo he escuchado por gente, pacientes que están y viven entre cucarachas, no tienen, o sea, le tendrían que dar la cosas de limpieza, de higiene personal, no se la dan. Ellos reciben una plata del Estado y esa plata no se sabe. O sea, no. Hay que hacer un replanteo de eso. De la cuestión de específicamente de los hogares. De hogares y casas de contención. Casas de contención, sí. y hogares. Sí, porque también nos encontramos con un caso donde no le daban la medicación a la persona. Estaba en una casa de contención y la persona que estaba a cargo no le daba la medicación. Era una menor y ella se empezó a lastimar por la falta de la medicación. Esto vamos a decir, como un caso aislado, o es medio general que hay distintas situaciones, pero un poco de deterioro acá, un poco de desatención allá, un poco de falta de higiene acá. ¿Y qué otros detalles, Manuel? Es bastante general. Por lo que vengo escuchando, es bastante general. Sí, todos los que han estado en el grupo, los que han pasado por el grupo y han estado en algún lugar o hogar de contención, siempre terminan con algún problema. O que están en un lugar con mucha gente, o que no les dan la medicación, o que siempre hay muchas falencias, y por otro lado hay poco control del Estado, que es el que se tiene que asegurar que donde vayan las personas esté bien, o sea, que esté todo bien. Claro, claro, que no solo que se cumplan las condiciones, sino que también esté la gente con su responsabilidad a cuestas de hacer el acompañamiento. Las terapias, por ejemplo, ¿cómo las ven ustedes? O sea, si no vamos a poner un puntaje, porque sabemos que puede haber personas que lo perciban mejor o peor, pero ¿cómo es el acompañamiento de los profesionales? De psicólogos y psiquiatras hablo. O psicólogas y psiquiatras. Yo estoy yendo a un centro de día ahí en Autonomista y a mí me hace bien. O sea, un lugar muy... Tu experiencia es satisfactoria, sí, vamos a decir. Sí, ahí es satisfactoria y en salud mental me fue bien. Mi experiencia fue buena. O sea, yo no tuve problemas en ningún momento. Sí hay muchas cosas que hay que cambiar. Te voy a dar un ejemplo, que es muy boludo el ejemplo, perdón por la palabra. No, todo bien. Leyendo la ley de salud mental, exigen que haya cortina de baño en el baño. Y acá no tenemos una cortina de baño. Por ejemplo. Muy bien. Y bueno, hemos puntualizado un poco ahí la cuestión, por ahí, de la cuestión de la higiene personal y de la higiene de estos centros de contención, de casas de contención y de estos institutos. ¿Y qué pasa, Liz, con la alimentación, por ejemplo? No, la alimentación también en algunos lugares, como, bueno, me entero a través de un amigo de Manu, que les dan de comer cosas que no corresponden. Están en un caso puntual, donde están en una casa con personas mayores, y les dan de comer lo mismo que a esas personas mayores y no tienen una dieta acorde a la edad. Claro, sabemos que los adultos mayores tienen una dieta que es bien distinta a la de las personas adultas o que están incluso en edad de crecimiento, porque acá estamos hablando de personas desde qué edad. De 20 a 30 años, bueno, hasta 40 puede haber. Bueno, pero inclusive hasta los 25 años se comprende que las personas están desarrollándose físicamente, así que es importante lo de la alimentación, es importante. Y por supuesto que uno necesitaría, o una persona que hasta 25 años por lo menos necesitaría una alimentación totalmente distinta a la que recibe un adulto mayor. También sabemos que, o sea, el Estado acumula un montón de críticas, se pueden decir un montón de cosas, pero acá de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que el Estado se fijara en la experiencia que tienen los usuarios de salud mental, un grupo importante, son 30 personas más o menos que están involucradas en esta iniciativa. Ustedes, ¿cómo, Manu? Contame, decime lo que querías. Sí, somos 30 personas que estamos involucradas y va creciendo cada vez más. Y el Estado nos está acompañando. De a poquito está apoyando. Además tenemos el cambio del Estado ahora. Que yo calculo que va a haber un cambio importante en esto porque yo lo veo interesado. Va a faltar mucho porque es un problema... O sea, la salud mental es un problema muy difícil de tratar. Y nosotros lo que queremos hacer es la construcción, no la destrucción de la salud. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Es fundamental por ahí entonces esto también de que ustedes salgan, digamos, a contarle a la sociedad, porque la sociedad, vamos a decir a calzón quitado, la sociedad es uno de los costados que apuntala que las cosas sigan como están, yo no quiero ver para allá, yo no quiero mirar, me tapo los oídos de alguna manera cuando escucho un run, el ruido de uy, esta gente de salud mental, que esto, que el otro, hay muchas de esas miradas. Lo cierto es que también el Estado se encarga de mucho, porque hay demasiada gente con problemáticas y el Estado se encarga de muchos, pero no alcanza a abarcar todo. En tanto tiene que estar presente que no le alcanza. Yo que he tenido que usar en varias oportunidades el Estado, ir a las oficinas y estar y esperar, y te dicen, bueno, te atiendo ahora, pero como viniste sin turno, son 2 minutos porque yo ya tengo otra persona y están todo el día trabajando, ¿no? Porque nos vamos para acá, para allá. Tienen toda la provincia, no solo Santa Rosa, ¿no es cierto? Sí. Así que yo creo que el Estado se encarga, que le falta, ¿no? Pero que se encarga. Pero al haber tanta problemática, no llega a abarcar todo. No llega a abarcar todo, es complejo. Y es complejo, el tema de salud siempre es complejo. ¿Y ustedes ven que hay como una cuestión presupuestaria? Está bien, podemos decir que se podría, hace falta gastar más en esto, en estas cosas que estábamos mencionando primero, pero ¿ustedes ven que hay un desmanejo de los recursos, digamos, de la plata del Estado, o falta? No, ahí ya no sabría. A mí no se puede analizar tanto. Yo no podría analizar eso. Lo que sí nos enteramos que no hay una articulación directa entre la Subsecretaría de Salud y Adicciones con Salud Mental de Lucio Mola. Es todo en papeles. Entonces, ahí el tema, la problemática más fundamental. Falta coordinar. Falta una coordinación directa de humanidad. O sea, porque entre papeles yo te mando, sí, acá está todo bien, pasa esto, pero no está pasando eso, es mentira. Y la subsecretaría lo entendió, lo que nosotros estamos pidiendo. Muy bien. Y de salud mental a nosotros ya nos están tratando como malas personas, nos tratan como... problemáticos. Claro, sí. Porque nosotros entramos, en realidad entramos haciendo un conflicto, pero no fue un conflicto, hicimos una denuncia por un abuso a una chica. Adentro de salud mental. Y cosas graves, digamos. Cosas graves, que es la primera que se da a conocer públicamente en la historia de salud mental. Y en pasillos sí hay muchas historias. Son una voz bien autorizada, Manu. O sea que se entiende que lo que están gestionando cuando hacen una denuncia es una cosa seria y bien fundada, seguramente. Pero como en todos lados, o como yo decía, de alguna parte de la sociedad, hay gente que quiere que las cosas sigan como están porque yo estoy cómodo o cómoda en mi lugar, que no me vengan a alterar las cosas, que no me vengan... Eso lo vamos a encontrar siempre, seguramente. Eso lo vamos a encontrar siempre. A mí me pasó... Yo soy muy tranquilo. Cuando estuve internado tuve custodia, porque fue una internación involuntaria. La tuve una semana porque vieron que no necesitaba custodia. Mientras yo estuve internado pedí que me lleven hilo para hacer pulsera, trapasueño, y tuve un problema con un policía. En realidad el problema lo tuvo él. Me vino y me pidió que me... O sea, yo me levanté la siesta, me fui a pedir permiso para sentarme a las 3:30 de la tarde en el pasillo y ver la tele, y me vine y me habló mal. Y me dice, yo hace 8 años que estoy acá trabajando. Pero me lo habló mal. O sea, si hace 8 años que estás trabajando ahí y me venías a tratar mal porque te vine y pedí permiso y me dijiste que vaya y hable con las enfermeras y me dieron el permiso para sentarme. O sea, no me vengas a hablar mal porque ya me dieron el permiso. O sea, el problema es que ya estás cansado de trabajar ahí. Sí, sí. O que falta una capacitación. Ya está cansado, en realidad son 8 años que está trabajando y puedo decir que puede haber un agotamiento. Claro, o sea, lidiando con gente con problemática. Sí, sí, o con usuarios de salud mental, vamos a decir, porque problemáticos por ahí somos todos o todas, ¿viste? Sí. Cada uno desde su naturaleza. Pero te iba a preguntar, me interesó eso porque yo justamente estaba pensando en preguntar a Manu y a Liz, que nos están acompañando en el piso, en la siesta que no fue, sobre cómo ven a ustedes a las jugadoras y a los jugadores de salud mental, las personas con las que trabajan directamente o que trabajan directamente con ustedes, que se llegan a compartir y están articulando por ahí las distintas políticas de salud mental, de la secretaría. ¿Cómo ven a estas personas que se involucran, más allá de que por ahí son buenas intenciones, pero no tienen una formación específica o profesional? No, desde la subsecretaría nos están acompañando muy bien, nos han escuchado y nos han ayudado en todo lo que han podido. No tenemos nada que decir. Ahora, al no tener ellos articulación con el hospital, tampoco nos podemos acercar porque somos la ovejita negra en el hospital. Así que tratamos de ni siquiera acercarnos. Y cuando nos acercamos ya nos están señalando con el dedo o ya están avisando por radio que está tal persona El otro día acompañé a una persona a internarse, porque en este grupo lo que se hace es ayudar a una persona, y si vemos que está demasiado mal, el siguiente paso es que vuelva a internarse en salud mental, o que hable con la psicóloga, porque en ninguno de los casos nosotros desaconsejamos ni dejar la medicación ni dejar la terapia. Al contrario, les pedimos que por favor sigan con la medicación, y respeten la medicación y que respeten la terapia. Y sin embargo, en el hospital nos tienen como que somos mala influencia, que no podemos estar entre nosotros porque nos potenciamos. A mí en particular me sacó muy adelante este grupo. Cuando Débora me habla del grupo, que Débora, ya te digo, es la creadora del grupo de WhatsApp, que lo utilizamos como SOS, o sea, para aquel que necesita como ayuda, un sistema de alarma, tal cual. Entonces se escribe en el grupo y ya sale uno, sale otro, o se lo llama. Todo va a depender también de la persona. Entonces, cuando yo empecé con este grupo, le puse todas las pilas y salí, ya te digo, del lugar donde estaba. Yo había estado encerrada en mi casa durante muchísimo tiempo, casi 2 años. Entonces, volver a salir y encontrarse con que había gente afuera, que había personas con las que te podías tratar, porque sabías que había gente, pero por ahí tenías una mirada más dura de la sociedad. Sí, no sé si dura, te cuesta salir porque cuatro paredes uno siente que está contenido, que te protegen. Seguridad. Tal cual. Entonces, salir y encontrarse con gente y charlar y poder decirles hoy la verdad que estoy mal, o la verdad que hoy me levanté de 10, es increíble, y que te entiendan y que te digan, ay, qué bueno que hoy te levantaste bien, o ¿por qué te levantaste mal? ¿Qué, te pasó algo? O es de, y entonces ya es una conversación distinta, y si estás mal, está quien te levante el ánimo porque sabe cómo hacerlo, o desde qué lado, o te deja llorar porque necesitas descargar simplemente. Entonces, el grupo es maravilloso. Por eso yo no puedo hablar del resto de los actores de salud mental en particular. Mi terapeuta, mi psicóloga, está muy contenta con que yo siga con este grupo, que esté en el grupo, pero por otro lado, chicos que se atienden con psicólogas o psiquiatras del Lucio Molas, les han dicho que se tienen que alejar de nosotros, porque no somos buena influencia. Así que son problemáticos. Somos súper conflictivos. Fíjate que los mandamos. Hay una mirada, digamos, de alguna parte del conglomerado de salud mental que los tiene como problemáticos y como, bueno, pero por ahí se están perdiendo, estas personas están perdiendo de vista, Manu, la posibilidad de que ustedes, como usuarios de salud mental, como personas que además toman un compromiso, puedan estar colaborando con la recuperación, con la contención de otros usuarios, de otras usuarias. Tal cual, como dijo Liz, la recomendación es fundamental en la medicación. Entonces, si nosotros estamos medicados, respetarla hasta que el psiquiatra diga listo. Hasta acá llegaste con la medicación o la terapia. Eso es fundamental. Y yo soy, rompo la bola con eso. Sí, en las reuniones soy de remarcar. Remarcar. Y que no y se influencien con otra persona de que no esté tomando la medicación. Porque ha pasado eso. De que uno deje de tomar la medicación porque el otro la deja y está bien. Y no sería difícil suponer que muchas veces faltó un acompañamiento, que por eso esa persona, ese usuario o esa usuaria, se deja la medicación. Bueno, en este caso estos dos chicos ya están internados. Volvieron al hospital. Y lamentablemente es por eso, por la falta de medicación y porque los dos dejaron la medicación. Y ahí hizo falta el acompañamiento, Liz, eso que mencionaste claro, la pasada, ahí hizo claro, falta que... Ahí, no, yo incluso yo la acompañé a una de estas personas, a que, ya te digo, me dijo y me dice, ¿y qué es lo mejor que puedo hacer? Y yo le dije, lo mejor que podés hacer es internarte. Entonces yo misma la acompañé a esta salud mental, y ya antes de nada ya le habían avisado a la psicóloga de guardia que la había llevado yo. O sea, ¿con qué necesidad le avisas que la traje yo? ¿Por qué? O sea, si yo estoy tratando de hacer el bien para esa persona, deja de tratarme como una paria, como un... realmente queremos el bien para los que están conformando el grupo, y si vemos que no se puede porque no salen de ahí, listo, te corresponde seguir tu tratamiento en salud mental. Lo nuestro es una ayuda, es una barrera, es para pasar una crisis, pero no más que eso, para que no tengas que correr, no sé, a salud mental, a la guardia, a un psicólogo de guardia que no conoce de tu historia, para contarle que 15, 20 minutos toda tu vida y a ver si en una desesperación, digamos. Claro, también, claro. También es difícil, me imagino, además para muchas familias, hacerse eco de cada compañera, de cada compañero de ustedes. Entender, ya lo habíamos dicho, para muchas personas es difícil de entender la naturaleza de los problemas que viven y que atraviesan, así que me sigo imaginando lo importante que puede ser este apoyo, este acompañamiento. Y volviendo a lo de la asociación, arrancamos con Somos Importantes, este grupo humano que se construye. ¿Cómo se construye esta frase? Somos importantes. Se construyó, nos juntamos un día cuatro compañeros y Débora, la creadora del grupo. Débora se escapó, digamos. Ustedes pusieron la carita. Se nos escapó una vuelta, se nos desapareció un par de semanas del grupo, así que la sacamos de largo. Débora, no te enojes. No te enojes. Te mando un beso. Dijo una frase como diciendo que no se sentía importante. Le digo, por algo estamos acá, porque somos importantes. Por algo nuestra familia nos sigue apoyando, porque somos importantes. Y ahí sale el nombre, Somos Importantes. Como de reconocerse. Claro. Sí. Con esa importancia de la que por ahí estuvieron dudando también. Claro. Sí, ¿no? Sí. Sí, de que qué haces acá en este mundo. Vas, Salió de cuatro choris. De cuatro choris salió el nombre. Es muy sintético eso, mirá. Porque no, pero además tiene mucho que ver con eso de rescatar lo más humano, de en una juntada, compartir unos amargos, o compartir una docena de facturas, o unos choris, esa gestión de la conversación, de que te relajás con los compañeros, con las compañeras, que por ahí le puede hacer más fácil a uno que no tiene experiencia, a una que no tiene experiencia, acercarse a este mundo también de los profesionales, pensar la internación de otra manera, no como esa pérdida de libertad con la que uno la asocia enseguida. Sí. ¿No? Sí, yo estoy... No sé si estoy acertando o voy al tanteo acá. No, estás hablando. Yo tuve una experiencia en salud mental, estoy internado. Esto que te hablaba de la respiración y el masaje, me gusta hacer masajes también. Estuve con un compañero de 15 años, 16, que tiene problemas de adicción también, que yo estuve internado el año pasado. En el verano estuve internado en Pico, en Rumen, y él fue mi hermano menor. Y nos encontramos por casualidad ahora en salud mental. Y pedía inyección para dormir, para bajar la ansiedad, y lo he calmado con una sola respiración, y acostándolo, sacándole la zapatilla y que haga respiración profunda y masajeo en la cabeza. Y se ha dormido. Y el operador mismo me ha mirado y me ha dicho, mirá, o sea, ¿a qué puede llegar una cosa? Y gracias a él me anoté para hacer el curso de operador. No sé, en marzo empiezo a hacer un curso de operador para acompañar a estos pibes y salir adelante. Muy bien, esto también va a ser parte de la iniciativa de esta de formar esta asociación, de conformar un grupo que tenga la mirada puesta en trabajar de una manera más formal. Sí, trabajar de una manera más formal. Nuestro sueño máximo, digamos, por decirlo de alguna manera, es llegar a tener un espacio físico donde podamos dar los talleres, y en el caso de que una persona, bueno, no se sienta bien una noche o no tenga dónde pasar una noche, tenga un lugar. Volvemos a repetir, nosotros no somos profesionales ni nada, pero a veces no hace falta por una crisis nerviosa llegarte hasta salud mental para que te tengan una noche y vos vuelvas a tu casa. Ha pasado. Y en salud mental te falta muchísimo el calor humano, tanto de las enfermeras. Eso que yo no tengo problema con ninguna de ellas porque me han tratado de forma excelente. Pero bueno, no dejan de ser las que te están mirando, ¿no es cierto? Sí, sí, guarda. Siempre hay una distancia. Incluso pensaba en ir hacia un lugar, en una situación de necesidad, ir hacia un lugar que se llama guardia, ¿no? Claro. Como en un estado de emergencia, ¿viste? Si le seguís poniendo esas palabras, por ahí ese marco lo asustaría a uno, a mí, me pienso yo, ¿no? Así que es fácil entender que la propuesta es, vengan a una especie de almohadón, a una cosa más suave y más humana. Es tal más cual. Humana sobre todo. Sería una nube. Una nube. Ahí está. Claro. Muy bien. Es una buena terminología contra esa otra cosa que, ya te digo, a mí, ahora pensándolo, ¿no? La palabra guardia. Sí, está bien, uno se corta un dedo, tengo que ir a la guardia del hospital, es una situación. Incluso que le cuesta a más de una o a más de uno hacerse atender por un doctor o por una enfermera, un enfermero. Pero acá cuando hablamos ya de una cosa en la que está implicado toda tu sensorialidad, tu espíritu, es fácil de entender que es mucho más complejo y que es mucho más serio. Ustedes están trabajando con una materia que se llama solidaridad, además, porque están gestionándose apoyo mutuo entre ustedes, pero también están pensando en ofrecer esa ayuda que pueden brindar a otras y a otros. Y Liz habló de un objetivo que sería tener un espacio físico. ¿Cuáles hay otros objetivos, Manu? ¿Cuáles son? Sí, hay muchos objetivos, son muchos. Ahora es el espacio físico como para empezar nuestros talleres, porque se están pidiendo, porque nuestra problemática por ahí es que no conseguimos trabajo, no nos dan trabajo. Entonces, dando un taller de cocina, que yo sé... no porque soy chef ni nada, sino de puro pecho nomás. Por gusto también. Por gusto, porque me encanta la cocina, es una terapia también para mí. Sé cocinar y puedo dar un taller y a alguien le puede servir para salir adelante y tener unos mangos en el bolsillo, o hacer pulseras, o macetas, o hacer plantas. Pero el espacio físico sería lo primordial, el objetivo... Igual en un primer momento se habló también de hacerlos directamente en las reuniones, en los sábados. Pero lo cierto es que también hay otra necesidad cuando nos juntamos, que es saber cómo está el otro, ¿no es cierto? Y a veces, primero que el grupo siempre va rotando, y bueno, entonces por eso tampoco decidimos hacer los talleres en la laguna, porque de hecho al principio íbamos a hacer los talleres y después se vio la necesidad de primero hacer las reuniones y primero acomodarnos para poder empezar a dar los talleres. Y después para los talleres ya necesitas, o sea, estamos hablando de tener materiales, de tener herramientas, sí. Y ahí sí ya se concreta este anhelo y esta necesidad de tener un espacio físico. Brindar apoyo a través de grupos de comunicación a las compañeras y a los compañeros, tener estas reuniones y también empezar a facilitar los talleres gratuitos, son las materias de las que por ahora estamos hablando con Liz y con Manu en el piso de la siesta que nos fue en Radio Kermés. También una idea es generar espacios o canales de comunicación con el propio sistema de salud, con salud mental o con adicciones o con salud pública, quienes con lo que sea, digamos, pero mejorar la comunicación. Queremos que realmente, por eso queremos ser una asociación, para que nos tomen en serio de que no somos un grupo de locos, de loquitos que se juntaron. Nos decimos a nosotros mismos así, pero sino que estamos hablando y trabajando en serio. De que no crean de que esto se termina mañana ni nada, de que estamos trabajando en serio, de que nos gusta hacer este trabajo y de que es una gran satisfacción para nosotros cuando vos te encontrás con una persona que está en una crisis de llanto, por ejemplo, o en una crisis de ansiedad, y vos llevás y lográs calmarla y te vas y está tranquila. Entonces a mí en particular me llena el alma. Te da una gran devolución. Por supuesto, por supuesto. Nos pasó con Silvina. O Silvana. No, tengo Silvina, un problema. Silvina. Tengo un problema con los nombres yo. fue un caso particular. Yo leyendo el diario, veo la noticia, en el 3000 se prende fuego una casa. Mando la noticia al diario. Al diario. Al grupo. Al grupo, a ver qué podíamos hacer. Agarro el auto de mi hermana, juntar colchón, ropa, todo. Hasta de esa misma día le saqué una sonrisa. Y una señora que estaba sufriendo de depresión, y nos encontramos justo con la persona que se unió al grupo, que es la que hablábamos hoy, que no quería llegar a las reuniones. Y la hija me puso, bueno, yo creé un personaje, un payaso. He ido a un merendero, que al alma fuerte. Una vez, y ahora fui el domingo pasado, no, el anterior, para juntar en una campaña solidaria para esta familia que armaron para ayudar a esta familia. Y la nena de esta señora me puso Chuflín. Ya me puso el nombre del personaje. Ya tiene nombre el payaso ese. Che, lo cierto es que estamos hablando de personas que por ahí uno o una las ve como vecinos, como vecinas comunes, ordinarios, como cualquier persona, y somos personas que podemos estar transformándonos, volviéndonos. Esa es otra de las cosas que queremos hacer, ¿no? Desestigmatizar a toda aquella persona que está internada en salud mental. No es ningún loco, no es ninguna persona que esté amacándose y babeando, sino que son personas normales, que son el vecino, el amigo, compañero de trabajo. No son perdidos o perdidas para la sociedad ni para ellos mismos. No. Tal cual. Si están perdidos es por la medicación que le dan. O sea, por ahí la medicación es muy fuerte y sí se pierden un poco. Hay un desfasaje ahí, claro, con la realidad. Pero a lo largo del tiempo se puede recuperar eso. O hay que corregirlo, seguramente. O hay que corregirlo y... ¿Ustedes entonces han visto una recepción de algunos operadores, por ejemplo, de salud mental, que los han visto con buenos ojos, que ven esta iniciativa con buenos ojos? Que la piensan bien. Los psicólogos que están fuera de salud, de lo que es el Hospital Lucio Molas, lo ven fantástico, lo ven bien. Todo lo que hemos escuchado es que ven bien que nos hayamos constituido en un grupo. Pero los psicólogos que atienden, psicólogos y psiquiatras, creo, que atienden en el hospital, tienen otra mirada. Sí. Tienen otra mirada en cierta forma yo hasta lo entiendo, porque nosotros entramos chocando con ellos, pero como dijo Manu hace un rato, nuestra idea no es la destrucción, sino la construcción. Y a otra de las cosas que queremos llegar a que también los usuarios puedan conozcan sus derechos, conozcan que hay una ley y qué es lo que cuáles son los derechos que les corresponden. ¿No bueno, cierto? Hay que recordar, mientras la escuchamos a Liz decir esto, que hay una ley nacional de salud mental a la que La Pampa todavía no adhirió. Y cada vez que tenemos la posibilidad en Radio Kermés, cuando hablamos con algunas autoridades, cuando hablamos con autoridades de salud, sobre todo, la pregunta no falta, no está ausente, ¿cuándo se va a sumar la Pampa a esta ley, que después hay que ver también cómo se la articula, cómo se la baja al territorio y cómo se adapta a nuestro territorio a toda la conveniencia que tenga esa ley, para que la sociedad nos sintamos que estamos amparados y que estamos acompañados y que tenemos las herramientas para que todas y todos recibamos la ayuda que necesitamos. Tal cual. Pero ahora nos venimos a enterar a través de Liz y de Manu que ya hay un grupo de personas que están pensando en nosotros y que se están proponiendo para darnos una mano, para contenernos y para acompañarnos, si hace falta, a través, bueno, de Somos Importantes. Y si sale la asociación civil, ¿cómo se llamaría? Somos importantes. Y el todo suma, que viene de cuando yo lo contacto a Manu para entrar al grupo, me dice, y yo puedo dar un taller. Entonces enseguida yo le mando un mensaje a Diego, ay, che, mirá, este flaco quiere dar talleres, mirá qué buena la idea, ¿no? Porque lo primero fue la contención, lo que inició. Y Manu me escribe aparte, sí, me dice, porque aparte sería una terapia para mí. Ajá, entonces se me prendió la lamparita. Todos sabemos hacer algo. Nadie es totalmente, perdón por la palabra, inútil, ¿no? Claro. Todos sabemos hacer algo, cualquier cosa. Entonces todos podemos enseñar algo. Todos podemos poner de nuestra parte. Entonces por eso es el todo suma. Que nadie sienta que es menos que el otro porque no sabe. Que incluso nos tocó con una de las chicas que dijo, no, yo no sé hacer nada. Ni barrer, dice. Yo no sé ni barrer, sí. Dice Debo, ¿pero vos no sabías hacer trencitas africanas? Sí, sí. Y bueno, dice, ahí tenés algo. Yo no sé hacerlo. Ahí tenés ese todo suma, como surgió este eslogan que después se va a transformar en un escudo. Esta es una manera de trabajar de este grupo. Les digo la verdad, nosotros estamos muy agradecidos de que hayan venido al estudio, Manu. Y Liz, vamos. Estamos muy agradecidos porque nos permitieron charlar un buen rato con ustedes y en la medida de lo posible espero que les haya gustado el mate, estaba medio lavado, pero fue lo que pude hacer. No, está bueno. Rato compartirles unos amargos. Nosotros también agradecidos que nos hayan invitado para que nos conozcan, para que empiece a conocerse y que se difunda lo que estamos haciendo, y que sepan las familias que estamos haciendo, porque ese es un problema también que tenemos. Pero hay familias que por ahí no entienden lo que nosotros estamos haciendo. Hay familias que acompañan, pero que no entienden, y hay familias que directamente no acompañan, y en vez de sumar, restan. Claro. En el tratamiento del paciente. Bueno, es uno de los aspectos más tradicionales, digamos, de la cuestión de la salud mental, que por ahí la familia no tiene las herramientas, no sabe y termina o empieza a alejarse, ¿no? Mm. Así que me imagino que la propuesta de ustedes va a llegar a muchos oídos y ojalá que también el sistema de salud público, el sistema de salud mental, se vaya haciendo eco de estas capacidades que tenemos disponibles y que, bueno, que empiecen a pasar las cosas. Ya están pasando porque ustedes ya la están haciendo, pero queremos seguirle la pista también, Liz, Manu, al grupo, a las actividades y a los logros. a los logros, porque si ya están, ya pensaron en formalizar algo. Incluso estamos vendiendo rifas para poder juntar el dinero que hace falta para la asociación civil. Claro, así porque que, tenés que gestionar, hay que hacer muchos trámites. Tal cual. El teléfono mío para que quiera colaborar es 1559-2306. 1559-2306. También estamos en Facebook como Somos Importantes. Es un poquito más difícil encontrarnos en Facebook. ¿Sí? Sí. Ahora lo vamos a intentar. Podemos porque compartir. Hay demasiado. Pero tenemos un elefantito dado vuelta que dice... ¿cómo es la frase? Si la fiebre te impide hacer cosas, la depresión y la ansiedad también. Bueno, mirá, ahí está. Está con los leones. Sí, es. Ahí está. Ahora mismo... Lo voy a compartir en la fanpage de Radio Kermés. Gracias. Che, y los vamos a seguir teniendo presentes y vamos a estar deseosos de las novedades que se produzcan. Por supuesto, esto no va a quedar acá nada más porque nosotros tenemos que seguir hablando con otros interlocutores y cada vez que recibimos alguna cosa, alguna energía o alguna información, la tenemos que pasar. Y que se siga provocando, que se siga haciendo un ruido, que haya más run run. Y que la sociedad también no pueda escapar de este run run para que se comprometa. Por lo menos a través de una participación, de una rifa. Ahora nos vamos a... O también aquel que necesite, que diga que necesite entrar al grupo, también me escribe a ese número, que levante la a mano, mi número, o por el Facebook mismo, que estamos atentos, que ahí mismo nos vamos a comunicar con ellos. Ya te digo, el llamado puede ser de diversas maneras, puede ser solamente a través de un WhatsApp, puede ser un cara a cara. Todo depende de lo que la otra persona acepte también. Claro. Así que no tiene que ser personal. Muy bien, muy bien. Pero pero estamos invitando a que haya un involucramiento. Tenemos apoyo psiquiátrico, que bueno, vamos a empezar unas actividades en febrero. Y bueno, estamos buscando un apoyo psicólogo. Que ya estaría casi también. Y algún... asistente social que nos acompañen también. Eso para informar que... Muy bien, pero ya vienen consiguiendo cosas, o sea que... ¿Esto cuánto empezó? El 13 de... Hace un mes y una semana. Y 10 días. Mirá, o sea, si esto no es un ejemplo de cómo involucrarte, de cómo lograr y de cómo llevar adelante un proyecto, ¿en dónde lo vas a encontrar? Gracias. Sí, no, es increíble lo que hemos crecido. Yo me asombro a diario de lo que hemos crecido y de lo que hemos conseguido hasta acá. En tan poco tiempo, somos 30 personas, o sea, a una persona por día es una locura, digamos. Sí, se permite, Liz, decir lo que le cae en la boca y sabés sí. Que ya les están mandando un abrazo y toda la solidaridad nos está escribiendo Jorgito. Jorgito, gracias Jorgito, picó. Lo tiene, ¿no? Un abrazo grande. Otro amigo también que sabe escuchar el programa y bueno, le agradecemos ese mensaje y les agradecemos a ustedes. Liz, muchísimas gracias y a vos gracias, también Manu. Muchísimas gracias porque el compromiso de ustedes le va a marcar el camino a muchas y a muchos esperamos también a buena parte de la sociedad para eso, para comprometerse porque a través de la participación y del compromiso es que podemos tener una sociedad mejor. Gracias a ustedes por invitarnos y estamos invitados a una radio en La Plata para el principio de marzo. Muy bien. Entonces ya pueden llegar con algunas otras novedades. Sí. Vamos a ver si no les dan la primicia a ellos. No, la van a tener ustedes. La van a tener ustedes. Espero que la tengan ustedes primero. Dale. Porque tendría que ser antes. Así sea. Gracias de nuevo, Liz. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Porque, bueno, Si no fuera por ustedes, también se nos hace un poco difícil llegar a todos. Bueno, nosotros somos una herramientita nada más. Si no estuvieran ustedes, si no estuviera el impulso de ustedes, acá estaríamos diciendo qué temperatura hace y qué tema estuvimos escuchando. Estaría bueno saber qué temperatura, con qué temperatura nos vamos ahora. Ahora se van a ver con eso cuando salgamos del estudio. Gracias. Mira, ya estoy transpirando. Che, estamos en la siesta que no fue. Dentro de un ratito, por supuesto, ahora viene música y dentro de un ratito volvemos. ¿Sabías que en 2010 se sancionó la Ley de Salud Mental 26.657, que prevé un 10% del presupuesto total de los ministerios de salud para el abordaje de la problemática? ¿Sabías que La Pampa todavía no adhirió a esta ley? Sin ley de salud mental, no hay derechos humanos.